Esta es nuestra agenda. Noticias, novedades, eventos, jornadas, juntadas, publicaciones. Buenas noches, legionarios. Bueno, en esta legión otoñal, casi hibernal, con estos días súper fríos, espero que se encuentren bien. Hoy les quería contar, hablar un poquito acerca de la experiencia que estamos teniendo en Encolectades, que es un grupo autogestivo al que pertenezco. Y bueno, en el que estamos allí con varios compañeros, entre ellos Sofía Espinal, que nos viene grabando varios audios y contándonos de lo que venimos haciendo. Estamos yendo todos los viernes, fuimos el viernes pasado al Comité Barrial de Emergencia del barrio Parque Hermoso. Allí funciona también el Centro de Jubilados y bueno, es el salón parroquial del barrio. Y bueno, hablábamos un poco de que nos estamos atravesados y sentíamos de que a veces como si no alcanzara todo lo que se pueda juntar y llevar al barrio, pero creemos que es un pequeño gran granito de arena el aporte que estamos haciendo y estamos súper entusiasmados y contentos de poder ser puente entre los que pueden colaborar y ayudar con alimentos, con abrigos, con lo que se pueda donar y bueno, aquellas personas que no tienen todas sus necesidades básicas resueltas, por decirlo de alguna manera. Así que ahí estamos con la sensibilidad flor de piel, pero súper contentos y entusiastas de seguir adelante con esta tarea. Estamos yendo todos los viernes al comité barrial del barrio Parque Hermoso, donde estamos llevando alimentos, abrigos, artículos de limpieza. Allí se reparten para 8 comedores del barrio. Todo lo que podamos llevar y cada 15 días estamos armando 100 bolsas también con alimentos para los jubilados. Así que bueno, aquí vengo yo a pasar el chivo y a pedirles que en lo que puedan colaborar es bienvenido. Repito un poquito, estamos juntando ropa. Más que nada de abrigo para niños y adultos, frazadas también, mantas, artículos de limpieza, bueno, alimentos no perecederos y también estamos recibiendo donaciones de verduras, así que verduleros, amigues, carniceros, también porque también creemos en que no basta solo con los alimentos comunes. Y bueno, todo lo que va, artículos de vajilla también y todo lo que puedan donar. Tenemos un Facebook que es Encolectades y un Instagram, también es arroba Encolectades. Allí pueden encontrar como más datos. Tenemos una cuenta en Mercado Pago para realizar bonos solidarios ahí en efectivo. Y les voy a pasar 2 números de teléfono también, por si quieren comunicar por WhatsApp. Uno es el 2235-955340. Y paso otro número que es 2235-168226. Bueno, desde ya estamos re contra agradecidos con todos los que vienen colaborando con nosotros. Así que cualquier cosa nos consultan. Y bueno, yo los saludo, les mando un abrazo bien, bien fuerte. Cuando las cifras de la pandemia en una villa tienen rostro, tienen mirada, tienen historia compartida. Tal vez no conocí a Ramona, no conozco a los aborígenes que están muriendo diariamente en Brasil, pero sí caminé algunas tierras y sobre todo les escuché y les sentí. ¿Cuántas emociones me caben en una noticia? Paso de la tristeza, a la preocupación, al enojo y al miedo. Duele, bien profundo, leer o escuchar que un compañero o una compañera muere a causa de la injusticia, del abandono. A pesar de haber alertado de la preocupación o del problema, tenemos los resultados y seguirán llegando. No es lo mismo cuando a la cifra se le pone un rostro. Duele. Sabemos que son problemáticas de mucho tiempo ya, que hoy se agudizan o se visibilizan un poco más por esta crisis que nos toca a todos. No de la misma manera, claramente. Quédate en casa si podés, seguir llenando la olla para darle de comer a la familia. Quédate en casa si tenés. Tuve la suerte de compartir algunos meses con personas migrantes, personas excluidas, empujadas de su frontera. Por diversas causas que no vienen ahora al caso. Les tocó nacer ahí, en la guerra, o entre las maras, o en poblaciones necesitadas y olvidadas. Y me pregunto, ¿qué hacemos les que nacimos con el calor de una familia, de una educación y de cierto acompañamiento social o económico? ¿Nos quedamos en casa esperando que esto pase? ¿Qué podemos hacer? Me imagino que la crisis nos trae dudas, incertidumbres. Yo me propongo transformar un poco ese dolor, ese pecho desgarrado por lo que está pasando en los barrios, y acompañar, apoyar desde lo que se pueda. Que esa bronca, ese miedo, no nos paralice. Sí que nos detenga a pensar, a reflexionar un poco. Pero vamos, muchachos, es momento de poner en acción lo que tengamos a nuestro alcance. Imagínate si cada vez somos más, llegamos a más también, ¿no? No sabes qué tremendo es decirle que no podés ayudar a un comedor, porque ya estás comprometida con otros y no tenés suficiente capacidad. Te diría que nos pasan todas las semanas. No creo que sea imposible seguir avanzando, simplemente necesitamos ponernos en movimiento. Ayúdanos, compartí la información, comentalo con tu gente, escribinos, tal vez tenés alguna idea para seguir haciéndole frente a esta pandemia, que le pega, y cada día más duro, a las poblaciones más vulnerables. Hagamos de nuestro territorio un lugar común, pongámosle acción, convicción, apoyo al dolor y a la incertidumbre. Agradecemos la participación de Coti, como siempre, en la Legión, contando en este caso su experiencia al respecto de una práctica comunitaria y solidaria. También agradecemos muchísimo la voz de Sofi, que nos compartió su singular convocatoria a movilizarnos en estas épocas tan crudas y tan desiguales, sobre todo tan desiguales. Entendemos que es una forma de colaborar, que sin duda que no hay que sentirlo como una obligación, pero sí como un gesto necesario para poder sentir ese lazo comunitario que realmente es el que sostiene de fondo, en definitiva, nuestros vínculos afectivos y nuestro modo de vivir. Así que agradecemos mucho a Sofi y a Coti por todo lo que vienen haciendo y de paso también compartir entonces una colecta de donaciones que ya se viene haciendo hace unas semanas y que está vinculada a poder colectar algunos productos de higiene, alimentos no perecederos, también alimentos frescos y sobre todo abrigos, ahora que se está viniendo el frío y sabemos que el frío en Mar del Plata no tiene tregua. Por supuesto también quien pueda aportar leña, madera y algún tipo de instrumento culinario, ollas y demás, bienvenido sea. Por supuesto también cartones, papeles, bueno, en definitiva todo aquello que se pueda donar, ofrecer, siempre es la gran pregunta política, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros podemos aportar? Y en ese sentido no solamente es una cuestión de impuestos lo que uno aporta, sino todo aquello que excede en esta lógica bien acumulativa que el capital nos enseña a tener para protegernos. Creo que estos son momentos de empezar a ofrecer todo aquello que realmente no necesitamos. Las sedes donde se reciben estos elementos decíamos, puede ser el barrio Martillo, que es un espacio del MTR en Sicilia Bis, al 7425, en el barrio Jorge Newber, en Leguizamón 2570, también en el barrio Cerrito Sur, Sicilia 4382, y en el barrio El Casal, allá por la ruta 2, kilómetros 387. También, por supuesto, en la vía orgánica, ahí por Garay, entre Funes y Guido. Están recibiendo en este espacio de Votamos Luchar, recibiendo toda esta mercadería, todo lo que se pueda aportar, creo que va a venir muy bien para poder colaborar con este tiempo. Mientras tanto, queríamos compartirles simplemente dos eventos muy rápidamente, dos eventos que se van a estar realizando como mucho de lo que está sucediendo ahora de manera virtual, pero para quienes tengan la posibilidad, para quienes puedan, tengan el tiempo y el interés, compartirles otra de las series de los conversatorios de ecología política en pandemias, que en este caso, en la sexta fecha, se denominará Mujeres Luchadoras, Resistencias y Experiencias de Vida para Enfrentar la Crisis, donde se van a encontrar por la página de Claxo el día jueves 28, en el horario en Argentina, de 18 a 20 horas, y en México de 16 a 18, en Chile de 17 a 19 y en Honduras de 15 a 17. Pero bueno, sobre todo en nuestro caso en Argentina, de 18 a 20. Ahí participarán Juana Esquivel de Honduras, por parte de la Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras. También Graciela González de México, por parte de la Asamblea de los Pueblos en Resistencia de la Cuenca Chapala de Santiago, México. Y María Teresa Almarza, que es psicóloga y participante de Mujeres en Zonas de Sacrificio en Resistencia de Quinteros. Y finalmente, Naira Chalán Kishpe, Kipcha Saraguru, perdón, comunicadora social y vicepresidenta de la filial de la región de Sierra de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Así que convidamos esta participación, que nos parece interesante, para escuchar también, como siempre decimos, otras voces, otras realidades y también otras cosmovisiones, otras epistemologías, como solemos decir, es decir, otros mundos posibles y otros imaginarios. Finalmente, y por último, como parte de esta agenda ya expandida, compartirles otra de las reuniones que se van a estar realizando por parte del Museo Reina Sofía, que invita a pensar voces situadas, y se pregunta ¿quién cuida a la cuidadora? Capitalismo, reproducción y cuarentena. Esto sucederá el 27 de mayo, o sea, mañana miércoles, en el Zoom que está habilitado en la página del Museo Reina Sofía y que tendrá como horario en España a las 18 horas, es decir, acá en Argentina a las 13 horas. Y van a estar invitadas a participar Silvia Federici, Eda Luna, Claribeth Palacio y Ludmila Montoya. Todas activistas, todas pensadoras, sobre todo en estas épocas para poder pensar el trabajo y el cuidado dentro de la lógica del capital, de la reproducción y en este contexto de cuarentena. Continuamos entonces con la Legión Nocturna en Arte y Filosofía de Combate en esta emisión especial número 17 dedicada a la menstruación. Vamos por la última parte entonces. La Legión Nocturna, un programa de filosofía arrebatada por el mismo fuego que la consume. Compartimos en la Legión Nocturna narrativas. En esta última sección dedicada a narrativas, queremos compartirles las experiencias de personas, de vidas que están en lucha, en resistencia, siempre con ese fuego deseante de otras lógicas, de otros modos, de otras formas de existencia que habitualmente tienden a ser segregadas, menospreciadas y sobre todo castigadas, penalizadas. Narrativas nace como una sección que trae los cuerpos performáticos, el cruce entre arte y vida, entre cuerpo y deseo. Y en este caso particular, en esta edición especial que dedicamos a pensar las desobediencias de los flujos menstruales en una historia patriarcal de administración de la sangre como un dominio y una forma de dominación de los cuerpos menstruantes, queremos compartir la experiencia y la vida muy brevemente de alguien que ha deseado profundamente el sangrado como un modo de existencia. Ella nació el 4 de abril de 1988 en la primavera israelí. En Argentina era otoño. A ella siempre le gustó la primavera, sufría el frío. Con el tiempo llegamos a hablar de un frío que no se va, porque viene muy de adentro. Ya de pequeña, con su proyector y su cámara fotográfica, capturaba imágenes que atesoraba y registraba en sus cuadernos. Durante la secundaria escribía guiones que plasmaba en cortos. Los protagonistas eran compañeros de escuela, padres de amigos, primas, amigas mías. El montaje era divertido, para todos. Muchos de los temas abordados también. El quinto año hizo un corto referido a la época de la dictadura militar que fue presentado en concursos y obtuvo menciones premios. Se sentía orgullosa. Esto nos cuenta Dori Feigenbaum, madre de Effi Beth. Y hoy queremos compartir un poco de su lucha, de su vida. Dori cuenta que con solo 14 años ya había leído casi toda la obra de Kafka, que Effi también gustaba de la mitología griega, de los textos de Italo Calvino, de Roland Barthes, entre otros. Dori dice: manteníamos una costumbre compartida, marcar los libros, escribir al margen de frases que tocaban alguna fibra íntima de nuestro ser, subrayar, convertir el libro en un diálogo vivo entre autor y lector. Más tarde comenzó a escribir y a contar historias, relatar pensamientos escritos. Ingresó o intentó, al menos, entrar en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica y finalmente incursionó en el IUNA, en la carrera de Artes Visuales, donde cursó en el último tiempo Crítica de Arte. No terminó ninguna de sus carreras, pero su paso por cada uno de estos lugares de estudio fue de inmenso compromiso, aprendizaje y fuente de herramientas para sus obras. En el IUNA le brindaron desde el inicio el espacio para presentar sus performances y de a poco empezó a mostrarse a través del arte, corriendo velos, desnaturalizando y visibilizando aquellos que muchos no queríamos ver. De este modo decidió darle forma a su obra artística, dejó salir a la mujer prisionera de su propio cuerpo y le dio un nuevo sentido a su paso de vida. Una de las performances que queremos rescatar, que queremos destacar, es esa que se inició en abril del 2010. Esa performance, esa práctica artística y práctica de vida, que se enlazan como un mismo deseo y una misma intención, se llamó Nunca serás mujer. Effi cuenta que una vez una persona le dijo: aunque vos te sientas mujer, te crezcan las tetas, tomes hormonas, te operes los genitales, nunca serás mujer porque no menstruás, ni sabés lo que eso significa. El proyecto que se inició en abril del 2010, dice Effi, lo inicié en el tratamiento de la reasignación hormonal. Desde entonces mi cuerpo suministra la misma cantidad de hormonas que una mujer nacida con genitales femeninos. En abril del 2011, exactamente un año después, extraigo de mi cuerpo toda la sangre que debería haber menstruado desde entonces, es decir, la misma cantidad de sangre que pierde por un año la mujer que menstrua, medio litro aproximadamente. Reparto la sangre en 13 dosis, respetando las 13 menstruaciones desde abril del 2010 a abril del 2011. y realizo con cada una de ellas una serie de acciones relacionadas con lo que viví cada mes respecto a la construcción de mi identidad de género. Las acciones son performáticas en su totalidad, aunque algunas en particular son también intervenciones urbanas y fotoperformance. En la menstruación de mayo, Efi cuenta, voy a la facultad, aún vistiéndome de hombre y con barba en el rostro. Me presento en clase como Efi, apodo de Elizabeth, y explico individualmente a docentes y compañeros mi condición transgénero. Hago una instalación para una de las materias donde explico lo que me sucede internamente y dejo que mis compañeros accedan a mi verdadera identidad. Por primera vez afirmo, públicamente y mediante el arte, que soy mujer. En su última menstruación, en abril del 2011, Efi dice, al cumplir un año de estar en tratamiento de reasignación hormonal, realizo a lo largo del mes 12 acciones respecto al último año vivido y a la construcción de mi identidad como mujer. Lo hago mediante la representación ficticia de mis menstruaciones. La performance final de la instalación realizada el 27 de abril en la intimidad de mi hogar a solas. Utilizo mi menstruación para escribir una frase en un espejo donde puedo ver mi cuerpo completo. Siempre soy mujer. Escribo la frase en soledad utilizando mi dedo índice, con mis genitales masculinos bañados en la sangre, que me representa mi menstruación. No tacho, sino subrayo la palabra mujer. Así termina esta performance que se inició con esas palabras de quien le dijo alguna vez, nunca serás mujer. Y retomando las palabras de Dori, ella decía, en sus últimos años pudo integrar más la artista y la persona. Desaparecieron algunos de sus miedos y crecieron otros. La falta de trabajo la atormentaba, los dolores sociales se apoderaban de ella y por supuesto ya avizoraba su futuro. Sería necio decir que no lo sabíamos. Nos los hizo saber a cada uno y desde diferentes manifestaciones del arte. Aunque no quisimos ver ni saber, era cuestión de tiempo. Debía completar sus libros, sus proyectos, su obra. Tenía que sanar y reciclar sus vínculos con cada uno de nosotros. Hoy leo mucho de sus escritos y me animo a espiar sus presentaciones más punzantes y de gritos desesperados. En todo encuentro un inmenso amor, como el amor incondicional que le dio siempre a cada uno de nuestra familia, como el amor temeroso que buscaba tímidamente en su entorno social. El 25 de marzo del 2014 escribió en su muro de Facebook, que el mundo tiemble cuando yo no tiemble. Mientras nacía esta frase, ella decidía morir. Sujetada a la vida y a la muerte entre creaciones de obituarios y un arte que definía como conceptual, ese día nos dejó atónitos, perplejos, desolados. No se trataba de una nueva performance, era una verdad cruda y fría. Decidió morir. Efi salvó a aquella niña encerrada que no sabía cómo seguir viviendo, y la artista conceptual salvó a Efi, permitiendo que su voz silenciosa exprese todas las palabras por decir. Efi, Efi Beth, en tus diferentes nombres y visibilidades, Efi mía, mía y de muchos otros, que tu arte siga sanando, enseñando, animando. Gracias por dejar este legado, gracias por haberme dado y enseñado tanto como hija y por compartir conmigo 25 increíbles años de tenerte a mi lado, siempre en mi corazón, mamá. Así termina estas palabras de Dori Feigenbaum, madre de Efi Beth, despidiéndola. Y así queremos despedir este programa especial de la Legión Nocturna, trayendo una historia de vida, de deseo, de lucha. Pero sobre todo y fundamentalmente de esta expresión de arte y vida. y cómo ese enlace, cómo ese modo de vida sostiene ciertas prácticas que para los sistemas de ordenamiento que nosotros siempre denunciamos, es una desobediencia, es una especie de irreverencia. Por eso creemos que con este deseo irreverente, con este deseo desafiante, estamos confrontando y sobre todo dando la posibilidad de abrir nuevos imaginarios de mundos posibles ante quienes quizás solamente se contenten con creer que todo lo que la sociedad ordena y libera, a eso le llaman libertad. Queremos entonces terminar esta emisión especial de la Legión Nocturna de Arte y Filosofía de Combate con una canción muy, muy, muy particular que se llama Nos Tienen Miedo y es de Liliana Felipe, una compositora, pianista y cantante nacionalizada mexicana de origen argentino, que su obra se caracteriza por sus fuertes señalamientos y críticas al autoritarismo de Estado, a la hipocresía de la Iglesia Católica, la cerrazón mediática y la desigualdad y el racismo. Como activista social se destaca su lucha a favor de los derechos humanos y de los animales no humanos. Por eso, con su gesto irreverente también, con esta composición deseante de desobediencias de los cuerpos que no quieren ser dirigidos, administrados y ordenados por la lógica patriarcal, damos voz a Liliana Felipe con esta canción del disco Mil Veces Mil del 2008 que se llama Nos Tienen Miedo. Y junto a Efi y junto a Flor, a Orne, a Julita, a Coti, a Sofi, que han participado hoy de esta emisión de La Legión Nocturna, nos despedimos hasta la próxima semana. Y esperando que estas desobediencias, que estas irreverencias se hagan carne en cada una de nuestras prácticas cotidianas. Abrazo profundo y nos vemos la semana que viene. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás. Piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás. Piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo.